¡Felicitamos a los que cumplen años hoy! Venimos todos con alegría para desearte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Deseamos todos de corazón. ¡Felicidades! ¡Felicidades! En los caminos de mi Señor. ¡Felicidades a todos! Gracias, hermano Orantes, por este canto. Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperar.